Muchas gracias por esta presentación, doctor Eduardo Martiré. Un tanto exagerada y benévola. El tema que me proponía y que me propongo tocar aquí es un tema que no miraba al corto plazo. Estoy hablando de las transformaciones necesarias para salir de un proceso de decadencia. La definición entra en un marco de más bien largo plazo. Cuando entraba acá, algunos amigos que están acá presentes me dijeron hay que cambiar el tema, porque hoy hemos tenido una noticia que viene desde Estados Unidos, que nos dice que la Corte Suprema de ese país decidió no tomar el caso de los holdouts, o sea, del pago a los que no se adhirieron al canje. Y esto coloca a nuestro país en una coyuntura bastante crítica y difícil. No sabemos cuál va a ser la decisión del gobierno argentino, lo vamos a ver esta noche, donde vamos a tener otra vez una cadena nacional. Pero voy a hacer luego algunos comentarios sobre este tema, porque inciden en el devenir de nuestra economía. Las transformaciones no se refieren exclusivamente a temas de fondo, que hay que cambiar para que las tendencias seculares, las tendencias de largo plazo se modifiquen. Tendencias que han colocado a nuestro país en un nivel en el que no debe estar. Siempre rememoramos los tiempos en donde la Argentina está ubicada entre los 10 primeros países según la medición del ingreso por habitante. Hemos perdido esa posición hace mucho tiempo y quienes han analizado el tema de la evolución en plazos más largos nos dicen que estamos sometidos a un proceso de decadencia con intervalos cortos en donde se pudo cortar o se cortó, pero que lleva ya más de 70 años. Esto quiere decir que las transformaciones que hacen falta son profundas. Cuando hay que modificar tendencias tan largas es porque hay que modificar cuestiones muy de fondo. Pero voy a hilvanar estas modificaciones y estas transformaciones con la situación que vive hoy la Argentina, que vive porque ha sufrido este proceso largo, pero particularmente porque se han cometido errores inmensos en los últimos años. Voy a hacer una descripción bastante breve y sucinta de la situación en que estamos, porque quiero dedicar más tiempo a las cosas que hay que hacer. Pero más allá de la decisión de la Corte, hoy estamos ante un proceso inflacionario con estancamiento. Un proceso inflacionario que reconoce un cierto desborde monetario, que a su vez está originado en un desborde fiscal. El gasto público en la Argentina, que oscilaba en niveles del orden de 30% de nuestro Producto Bruto Interno, hasta no hace más de 10 años, en estos últimos años comenzó a empinarse, no solo en términos absolutos, sino relativos, como porcentaje del Producto Bruto Interno, pasando de alrededor de esos 30 puntos del producto hoy a 46%. Esto quiere decir que el gasto ha crecido mucho más que la economía, siendo que la economía en estos años ha crecido también. Hay cuatro factores por los cuales el gasto ha crecido 16 puntos del producto. Y estos cuatro factores se dividen en la responsabilidad casi por partes iguales. Uno de ellos ha sido el crecimiento del número de empleados públicos. Para que ustedes se den una idea, sumando nación, provincias y municipios, de alrededor de 2.200.000 empleados públicos se ha pasado a 3.500.000 empleados públicos, o sea, un aumento del 50%. Y no vemos más enfermeras en los hospitales ni más policías en la calle. Este aumento del empleo público ha sido político, clientelístico, ha obedecido a razones de búsqueda de votos. El gobierno lo expone como un orgullo, como un tinte exitoso, porque de esta forma se pudo reducir el desempleo. Pero lo cierto es que cuando alguien crea un empleo innecesario, alguien otro lo paga. Y esto ha sucedido en la República Argentina. Hemos visto últimamente que además este aumento del empleo público tiene una orientación ideológico-política muy clara. Recibimos noticias de que los muchachos de la Cámpora están invadiendo la Cancillería, están invadiendo otros ministerios, están invadiendo la justicia. Todo esto no solo tiene un costo económico, sino que va a tener también un costo cualitativo muy importante. Otro factor ha sido el crecimiento del número de jubilados. Este gobierno dictó una moratoria por la cual se pudieron jubilar entre 2 millones y medio y 3 millones de personas sin haber hecho aportes. Estatizó a su vez el sistema de jubilación y puso a cargo del Estado todos los jubilados del país, apropiándose naturalmente de los fondos que se habían acumulado durante 15 años de aquel sistema, fondos que se los ha gastado justamente en financiar el déficit fiscal. De manera que hoy hay 4 puntos del Producto Bruto Interno de incremento de gasto que se debe al aumento del número de jubilados y pensionados. Un factor muy difícil de corregir porque es un derecho adquirido y va a ser muy dificultoso atacar derechos adquiridos. En este caso va a ser imposible. Otro factor es el de los subsidios a la energía, el transporte, los molinos harineros, a la producción de algunas industrias. Estos subsidios han ido creciendo, fundamentalmente en el área de la energía y el transporte, porque el gobierno se decidió durante muchos años congelar tarifas, a pesar de que había inflación y a pesar de que hubo una devaluación en el año 2002 del 300%. Esta política no se mantuvo estrictamente en estos últimos años, han tratado de reducirlos, pero no han podido, porque la inflación le gana al aumento de las tarifas. Otros 4 puntos del producto están gastados en esto y es un gran desafío para el futuro corregir, pero esta es un área donde puede haber correcciones y debe haberlas. Y un cuarto factor de aumento del gasto ha sido el de los llamados planes sociales. El país decidió resolver el problema de la pobreza con asistencialismo y ha dedicado alrededor de 11 millones de beneficios a resolver el problema de la pobreza. No lo ha logrado, a pesar de eso, porque estos beneficios han tenido también una orientación clientelística. Los que reciben están obligados a asistir a los actos oficiales. Tienen que, además, participar de su beneficio con los que se lo dan, o con los capitostes que distribuyen estos beneficios. De manera que acá tenemos otro caso de gasto que no ha resuelto el problema que quiere resolver, pero sí golpea sobre los bolsillos. Porque este aumento fenomenal del gasto público lo han tratado de cubrir con más impuestos, y en buena medida lo han logrado, no del todo. La presión tributaria, que estaba en el orden de 28 puntos del producto, 27, antes del año 2003, hoy está en 40. Y todos lo sentimos. Lo sentimos a través del impuesto a los bienes personales, el impuesto a las ganancias, alumbrado, barrido y limpieza, porque la presión tributaria viene de todos los niveles de gobierno. Lo sienten quienes pagan y no evaden, y lo siente en general la industria, las empresas, que a veces pueden no tener capacidad de seguir produciendo porque tienen que afrontar esta enorme presión impositiva. El tema del desborde fiscal termina en un déficit que está bien medido porque las mediciones de la contabilidad pública se parecen a las mediciones del índice de precios. Siempre nos engañan con algunos subterfugios, pero estamos en el orden de 4 o 5 puntos del producto de déficit, que en un país que no tiene acceso al crédito se tiene que financiar o usando las cajas del propio gobierno, le hace el ANSES, el PAMI, o emitiendo. Y como las cajas se agotan, hoy tenemos una emisión importante. Emisión que también tiene distintas denominaciones para que no quede tan evidente, pero emisión al fin. Y esto significa inflación. O sea, acá estamos metidos en un círculo vicioso. La inflación erosiona la capacidad del gobierno de cobrar impuestos, de manera que aumenta las alícuotas y la presión, o emite más dinero. Y esto produce desconfianza, produce caída de las inversiones, disminución del consumo, recesión. O sea, estamos en un proceso que se llama estanflación, que es inflación y recesión. La estructura de precios ha sido distorsionada por estas intervenciones del Estado. Tenemos los precios cuidados, tenemos las tarifas congeladas. Todo esto tiene una serie de consecuencias sobre las decisiones de producción, sobre la confianza, sobre las perspectivas. ¿Quién puede calcular un negocio a futuro y traer dinero para invertir si el gobierno le manipula los precios de venta de sus productos, le manipula también los impuestos, lo somete a presiones tributarias excesivas que cambian continuamente? Esto tiene influencia entonces en una caída de la inversión. y hay caídas de la inversión muy significativas y muy destructivas, por ejemplo, en el sector energético. El sector energético pasó de ser superavitario en términos de exportar petróleo, gas y generar una cantidad enorme de divisas para el país a ser deficitario. Tenemos que importar gas licuado a un precio altísimo. Tenemos que dejar de exportar gas con quienes teníamos compromisos. Esto ya sucedió hace tiempo con Chile y con Brasil. Y hoy dependemos del abastecimiento importado y tenemos un déficit en la balanza comercial muy importante por esta razón. Se puede decir que nos hemos consumido capital, así como nos hemos consumido capital ganadero por la mala política que se aplicó para las carnes, nos hemos consumido yacimientos de petróleo y de gas, y esto no está dentro del déficit público, pero debería contabilizarse también, aumentando ese déficit. Y es un desafío para el futuro poder reconstruir todo esto. Tenemos Vaca Muerta como una potencia posible, pero hay que meter mucho dinero y es muy difícil conseguir gente que venga con ese dinero si no se le dan las condiciones. Se está logrando con casos específicos y condiciones particulares, que no es un buen camino. El riesgo país es alto. El riesgo país se mide por la diferencia de lo que nosotros tenemos que pagar por los bonos que emitimos con lo que tiene que pagar un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy mismo, con la decisión de la Corte, el riesgo país se fue para arriba. Esto quiere decir de que nosotros tenemos que pagar alrededor de 8% más de lo que paga un país con bajo riesgo, incluyendo países como Uruguay, como Chile, incluso como Bolivia. Nosotros estamos pagando mucho más que los bolivianos por los créditos que obtenemos fuera del país, inclusive los que obtiene la empresa privada. Y esto es consecuencia de todas las incertidumbres, inseguridades y desquicios que han ocurrido en estos años. La baja inversión productiva ha creado rigideces, no solo en el sector energético, sino también en las industrias del sector privado y en servicios. Y cuando hay un déficit de producción y a su vez las importaciones se restringen porque faltando divisas el gobierno impone límites cualitativos y prohibiciones, faltan productos para satisfacer la demanda y aumentan los precios. O sea, esto también alimenta la inflación. Además alimenta o destruye el bienestar, porque hay cosas que no se pueden obtener, incluso hay medicamentos oncológicos que no están en el mercado, hay que traerlos de afuera subrepticiamente porque no se pueden importar. Y lo que ha ocurrido también es una fenomenal fuga de capitales. Los ahorros, los argentinos no pueden encontrar colocaciones seguras en el país y buscan colocarse afuera, ya sea porque la moneda es más confiable, ya sea porque los rendimientos, aunque sean menores, son mucho más confiables. Y la Argentina estuvo sometida en estos años a un flujo negativo, a una huida de capitales, que finalmente obligó al gobierno a imponer el cepo cambiario. Cuando el gobierno vio que sus reservas iban disminuyendo y en algún momento podían desaparecer, y ese es un momento que no lo desea ningún gobierno, impuso el cepo cambiario. Y el cepo cambiario trae una serie de inconvenientes fenomenales. No se puede vivir con una restricción de este tipo, esto está archidemostrado por la historia y por las experiencias de muchos países. Este es el escenario económico, por lo visto no es bueno. Tenemos el deterioro institucional. El deterioro institucional juega junto con el escenario económico y las malas perspectivas para romper, quebrar con el nivel de seguridad jurídica que teníamos que tener para poder aspirar a que los argentinos y los extranjeros inviertan en el país. Por de pronto la justicia. Está claro que la justicia no ha sido independiente. Se creó además un mecanismo como el Consejo de la Magistratura, esto sale de la Constitución del año 94, demoró en crearse, pero se creó mal, dándole mucho peso y capacidad de veto a las representaciones políticas y a su vez a las representaciones oficiales. De manera de que ha habido una permanente puja por las designaciones y el gobierno ha sido exitoso en poder designar jueces o someterlos al temor de ser removidos y tenerlos a su favor en causas que le interesaban por razones de las políticas llevadas a cabo o en las causas de corrupción. De manera que la corrupción emerge y emerge con fuerza en un marco de impunidad factible porque la justicia está plagada de jueces que son obsecuentes al poder y no actúan como tales, si no actúan en función de lo que el poder les pide. Esto crea una inseguridad jurídica fenomenal, porque para el que viene acá, tener una justicia independiente es algo absolutamente esencial, para el que va a cualquier lado. Hemos visto una política francamente populista. Se ha hecho del populismo una teoría. El principal mentor, que murió hace poco, Ernesto Laclau, escribió un libro, La razón populista, hecho a medida para darle base a esta política que venimos sufriendo desde hace 10 años. Entendiendo que el populismo es el darle al pueblo una vía de acción que no quede mellada por la oposición o el antipueblo. Un discurso, se le llama de amigo-enemigo, que no es nuevo, viene de Carl Schmitt y viene de muchos filósofos que en su momento pudieron abastecer de teorías a ciertos totalitarismos como los que hemos conocido en la historia. Hoy los tenemos acá. El pueblo tiene la razón. Y si hay un representante genuino del pueblo, como puede ser el presidente elegido, no hay que ponerle trabas. La democracia es una traba, la democracia liberal. De manera que bajo esta justificación todo vale. Vale designar jueces adeptos, por no decir corruptos, vale llenar las oficinas públicas de militantes y vale imponer la voluntad del gobernante por sobre las demás. Esto se ha manifestado en distintos campos, por ejemplo, en la libertad de expresión. Se dicta la ley de medios con una supuesta intención de no tener concentración en ellos, pero se maneja la ley de medios para concentrar los medios en manos del Estado. Hoy tenemos que ver el Mundial de Fútbol y los que estamos en el canal oficial aguantarnos la propaganda oficial en el intervalo. Esos segundos valen miles de pesos y los vemos malgastar en propaganda oficial, y eso lo pagamos todos con nuestro bolsillo. Y es algo que nos juega como un boomerang, sin ninguna duda. No se ha respetado el derecho de propiedad, no se han respetado los contratos de concesión. A través del desborde impositivo se ataca la propiedad. Tenemos inflación y los balances de las empresas no se ajustan por inflación, de manera que el impuesto a las ganancias avanza sobre el capital de las empresas. Teníamos un sistema de jubilaciones por capitalización privada. Ese sistema tenía una cartera de inversiones que incluía muchas empresas privadas que cotizaban en bolsa. Al estatizar el sistema, el gobierno se queda con esas empresas. Ha habido expropiaciones, ha habido intentos de expropiar sin pagar, como fue el caso de Repsol, que si bien después se les pagó, ese intento que tuvo unos 2 años de interregno hasta que se arregló la cuestión con Repsol, creó un clima totalmente adverso en el mundo, porque la Argentina aparecía como un país ladrón. Como bien lo dijo Batlle, el presidente uruguayo, en algún momento. En estos años se han falseado las estadísticas. La mentira pasó a ser una política de Estado. Quien miente en las estadísticas oficiales miente en todo lo demás, y eso lo hemos vivido. Y la mentira le quita al gobierno autoridad moral para cualquier otra cosa. Además, el falseamiento de estadísticas crea una duda y una imposibilidad de fijar contratos sobre la base de estadísticas oficiales. Los ajustes en un proceso inflacionario por índices de precios oficiales dejaron de ser válidos, jugaron en favor de unos u otros, según fuera el caso. La mentira se ha extendido al relato y al relato de la historia. Este gobierno ha creado su propia historia. Ha tenido historiadores, y esto lo digo delante de un gran historiador, que en vez de hacer historia han transformado la historia en función de la ideología imperante en este momento. Se han creado institutos de revisionismo histórico, se acaba de crear una Secretaría del Pensamiento Nacional, y este pensamiento nacional se expone como una verdad inevitable. Hoy tenemos los libros de texto escolares que relatan esa historia. En nuestra época la historia llegaba muchos años antes del momento en que la estábamos aprendiendo. Había un cierto prurito de no tratar temas en los libros escolares que fueran recientes. Ahora los libros escolares llegan hasta Cristina Kirchner y no llegan objetivamente. tenemos el uso de los derechos humanos, el relato de los derechos humanos, expuesto de una forma unilateral, parcial, sin ninguna objetividad, que además se ha manifestado en la acción del gobierno sobre esos derechos y la inacción de la justicia para que la justicia sea verdadera, no sea parcial y sea objetiva. Esto ha creado profundas heridas en la sociedad argentina y una gran división. Hoy tenemos en nuestra sociedad profundas divisiones en el campo del trabajo, en el campo profesional. Uno se encuentra con discusiones a fondo entre personas que piensan de una forma u otra, y esto en un país es un fuerte inconveniente para que se aúnen los esfuerzos a través de un proceso hacia metas comunes, hacia acuerdos. Estos acuerdos son cada vez más difíciles cuanto más agresivo sea el discurso oficial y más falseado lo sea. Tenemos un avasallamiento del federalismo. Nosotros tenemos un sistema federal de organización del país, donde las provincias tienen ciertas autonomías. En realidad, la Argentina nace como una confederación, nace como la unión de provincias, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con el correr del tiempo, estas cosas se han ido deformando. La Constitución de 1853 respetó esta estructura federal, pero esto se ha ido utilizando de otras formas. Y en estos últimos años hemos visto los gobernadores sojuzgados por el manejo central del dinero, por la insuficiencia de sus fondos propios, por la insuficiencia de los fondos que reciben automáticamente por el sistema de coparticipación federal y la dependencia financiera. La dependencia financiera crea dependencia política. Y así ha sido. Notablemente, después del año 2003, conocimos gobernadores radicales K. Los radicales eran los que se quebraban antes de doblarse, pues hubo varios gobernadores, casi todos los gobernadores radicales eran K. Y hoy todavía, en un gobierno que está terminando su mandato, hay una enorme dificultad de gobernadores e intendentes de despegarse porque siguen dependiendo de los fondos centrales del gobierno nacional. Voy a referirme después a las vías de solucionar este tema. Tenemos un problema en la seguridad de las personas, no voy a extenderme sobre eso porque todos lo sabemos, no es una sensación, es una realidad, y esto se ha ido agravando, y en buena medida porque las políticas referidas al combate a la inseguridad han estado limitadas y restringidas por un cierto pensamiento garantista, hasta abolicionista, y un cierto repudio a todo lo que sonara represión. Hoy un policía que detiene infraganti a un ladrón en la calle, seguramente va preso el policía o por lo menos va a ser procesado y el ladrón va a ser liberado de inmediato. Y esto ha entrado, ha hecho carne en la fuerza de seguridad, en la justicia, de manera de que hay una cierta impunidad para quienes agreden la seguridad de las personas. Y esto se refiere también al orden público. Nosotros nos hemos acostumbrado, pero en cualquier país del mundo, si 5 personas cortan una autopista, llega muy rápido la policía y esas 5 personas terminan detenidas. No es el caso. Acá las 5 personas están protegidas por la policía antes y después del corte. Y así hemos vivido en estos años con cortes de rutas, cortes de ferrocarriles, huelgas en los servicios públicos esenciales, apertura de molinetes en los subterráneos, expresiones de todo tipo que implican un repudio a todo lo que sea mantener el orden público, siendo que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y sabiendo usarla como tiene que usarla, no tiene por qué admitir que sucedan estas cosas. Aquel que viene al país y al salir por un corte pierde el avión, no viene más, por dar un ejemplo leve. En estos años hemos tenido una dificultad enorme en las relaciones con el mundo. Estamos enemistados con todo el mundo. Digo todo y a lo mejor exagero porque no lo estamos con los países del eje bolivariano, pero sí lo estamos con los países que tienen una sociedad ordenada por reglas como las que nosotros deberíamos respetar. Ahora mismo, esta semana, hemos vuelto a tener un conflicto con Uruguay por la pastera, cosa que no debería suceder de ninguna manera. Ese es un conflicto que se alentó desde el gobierno nacional aprovechando un pánico colectivo que se creó en la zona de Gualeguaychú por la pastera, que nunca tuvo razón de ser porque la pastera no contamina. Pero ahí estamos peleándonos con Uruguay nuevamente, nos hemos peleado con Chile, nos hemos peleado con Brasil y nos hemos peleado prácticamente con todos los países. Ahora nos estamos por pelear con Estados Unidos. No sé lo que va a decir la señora esta noche, pero si realmente rechaza el fallo y no paga, tenemos un problema gravísimo. Todo esto ha desembocado en una pérdida de confianza. Y la pérdida de confianza altera las reglas de decisión de todo el mundo. Altera las reglas de decisión nuestra como personas. Cuando no tomamos iniciativas, nos queremos ir, ponemos nuestro dinero, nuestros ahorros fuera del país, altera las decisiones de inversión. Y es imposible para un país que no goza de confianza de sus propios habitantes y menos de los habitantes de otros países poder desarrollarse y crecer. Este es el cuadro que sucintamente he descrito. ¿Cuáles deben ser los objetivos de una transformación? De corto y de largo plazo. Yo doy importancia a cuatro objetivos. El primero es recrear la seguridad jurídica y la confianza, esto que estaba diciendo recién. El segundo es lograr equilibrio fiscal y estabilidad monetaria. Esta es la base de una economía que irradia confianza y permite a todos los habitantes de un país y a los inversores del exterior poner dinero, desarrollar, ejercer sus actividades. Los países que no tienen equilibrio fiscal terminan manoteando y terminan atacando el derecho de propiedad. La Argentina es el país del mundo que más ha defaulteado su deuda pública. Para borrar esta historia en la memoria del mundo, tiene que hacer muchos años de buena letra y que le crean. Pero lo cierto es que recurrentemente, cada tantos años, los habitantes de nuestro país, los ciudadanos, los contribuyentes, se ven sometidos a exacciones que afectan su derecho de propiedad porque hay un déficit fiscal imbancable. Esto lo vivimos últimamente en el año 89, en el año 73, 72 y lo estamos viendo nuevamente ahora. Y un tercer factor sería la eficiencia y la competitividad. Los países que crecen son los países que desarrollan tecnologías, tienen organización, tienen un estado limitado y tienen una forma eficiente y competitiva de producir. La Argentina no lo tiene. La Argentina tiene una historia de protección, una historia de tener que ayudar a que las industrias se desarrollen a través de subsidios, a través de protecciones especiales, y tiene hoy un estado elefantiásico que quita competitividad a todo el resto. Este sería un tercer objetivo. Y un cuarto objetivo es la pobreza, hacer un cambio social para que este país no esté exponiendo ante nosotros mismos y ante el resto del mundo un 27% de pobreza. No esté poniendo las villas miserias que tenemos a la vista y que se desarrollan día a día, no esté poniendo malas notas en las evaluaciones PISA sobre los alumnos que se educan en la Argentina, no esté poniendo un nivel cultural que termina en un bajo nivel de seguridad personal y termina en excesos como los que diariamente se ven en las canchas de fútbol y en otros lados. Uno tiene envidia cuando, mirando televisión, ve un partido en cualquier lugar europeo donde no hay vallas alrededor, el pasto no tiene un solo papelito y está bien cortado, y nosotros acá tenemos exposición de rasgos inculturales muy marcados. Y eso es fruto de la falta sistemática de educación en los valores, en los niveles de cultura que deben primar en un país que fue un país de entre los 10 primeros del mundo. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? ¿Cuáles son las transformaciones? Bueno, primero tenemos que recrear la seguridad jurídica y la confianza. Digo primero, todo esto va simultáneamente, pero voy a hacer un orden para que la exposición sea comprensible. Acá yo creo que hay varios puntos. El primer punto es la justicia. La justicia tiene que ser independiente y eficiente, y por supuesto que honesta. Estos tres rasgos. Hay que establecer los mecanismos que no sean permeables a los cambios políticos para que con el tiempo el sistema de justicia de nuestro país vaya convergiendo en estas líneas. fundamental los mecanismos de selección, designación de jueces y de remoción de jueces. Nosotros estamos proponiendo, ahora voy a hacer algunas referencias a trabajos que hemos hecho en la Fundación Libertad y Progreso. Acabamos de hacer un libro con las propuestas para salir de la decadencia, así las denominamos, donde no están todas las que hemos elaborado, pero las más importantes. Yo se lo voy a dejar acá a la biblioteca, Eduardo. Nuestra propuesta en el plano de la justicia ataca fundamentalmente la cuestión del Consejo de la Magistratura. No negamos que este es un mecanismo idóneo. Casi todos los países tienen un mecanismo parecido para designar y remover jueces, pero lo fundamental es que este mecanismo refleje por sí mismo lo que se pretende para la justicia, o sea, independencia e idoneidad. Es esencial que las representaciones políticas en el Consejo de la Magistratura sean limitadas o desaparezcan, y que el Consejo esté integrado por juristas o por jueces, por académicos y por abogados o sus representantes, y que estos sean elegidos de forma que no haya influencia de los poderes políticos del momento. Esto permitiría garantizar una forma eficiente de remover jueces corruptos, ineficientes, y de designar jueces que sean calificados como probos y capaces de hacer la justicia que queremos. Este es el tema primordial, esencial. Después está el tema de la organización, la eficiencia y la tecnología en la justicia. Acá estamos muy atrasados. Un ejemplo que se da comúnmente es que se siguen haciendo los expedientes en papel y se cosen, y hay muchos otros. Cuando uno entra a un juzgado, se da cuenta, al ver los expedientes acumulados, la imposibilidad de manejar eso y la cantidad de gente que está dando vueltas en ese juzgado. Hay una serie de recomendaciones que nosotros hemos incluido acá, que esto no lo hemos hecho nosotros como economistas o como ingenieros, sino que ha trabajado un equipo de justicia con toda la experiencia que ha tenido, y estamos proponiendo medidas de eficiencia. Lo que quiero decir, y no voy a extenderme mucho en este tema, es que hay que hacerlo y hacerlo bien y pronto. Y el gobierno que venga, que no se crea que siendo él el gobierno y habiendo un cambio en la estructura del Parlamento, tenga que sostener nuevamente un sistema en donde la influencia del factor político sea definitiva en la designación de jueces. O sea, acá tenemos que acostumbrarnos a la estabilidad de los jueces, inclusive los de la Corte Suprema de Justicia. No tendríamos que aceptar nunca que cada gobierno busque un argumento para remover jueces de la Corte y de todo lo demás y designar jueces adeptos. Y esto es, me parece, un paso esencial al cual hay que darle muchísima importancia. La justicia es uno de los tres poderes de gobierno. Si no es independiente, proba y eficaz, es muy difícil lograr seguridad jurídica en un país. El derecho de propiedad. Este es un tema que a veces pasa desapercibido. El derecho de propiedad es esencial en el Estado de Derecho. No hay forma de garantizar a nadie que venga a hacer inversiones y que esas inversiones le retribuyan lo que calculó si existe la amenaza de quitarle la propiedad. Que no es solo expropiar, es controlarle precios, es incorporarle impuestos que no estaban previstos anteriormente. Si la propiedad se pierde cuando una empresa quiebra, se pierde de muy distintas maneras. La propiedad es respetar los derechos intelectuales, los derechos de propiedad. Nosotros en ese sentido no tenemos una buena historia, porque siempre encontramos un argumento basado en que nos están explotando, que han desarrollado patentes abusivas. El mundo está organizado de una determinada manera y nosotros no tenemos que pensar que podemos organizarlo de otra. Y si algo hay en el mundo esencial es el respeto de derechos de propiedad. Los países que no lo han respetado han perdido y han tenido a la larga que introducir reformas o por lo menos una nueva cultura de pleno respeto al derecho de propiedad. Otro tema es el de las relaciones internacionales. No vamos a ningún lado si nos asociamos con los países que están dando un mal ejemplo en el mundo. Si tenemos un doble discurso inconsistente, si consideramos que Fidel o Raúl Castro son un ejemplar de la democracia y nos reunimos con ellos cada vez que se sale del país, y no nos reunimos con los representantes de los países que practican la democracia, la libertad, respetan los derechos y son los países exitosos. Nadie se va a Cuba cuando huye de este país o cuando quiere irse a buscar mejores horizontes. Se va a Estados Unidos, pero muchos de ellos, cuando están acá dentro del país, votan por aquellos que creen que Cuba es un ejemplo a seguir. Este es un tema que tenemos en la República Argentina muy paradójico y que genera también una visión del país muy deteriorada en el mundo, porque el mundo sabe quiénes son y quiénes no son los que permiten la libertad y practican las reglas que son las que corresponden. Bueno, pues en estos últimos años nos hemos asociado al eje llamado bolivariano y seguimos asociados a ese eje. Esta es una de las cosas que hay que cambiar y que la Argentina tiene que hacerlo de una forma consecuente. La historia argentina está llena de zigzagueos y de cambios en sus políticas internacionales. Nos hemos equivocado muchas veces y esto es tan fácil de no equivocarse. Lo que pasa es que muchas veces, o en general, las políticas externas o la política internacional del país ha estado regida por electoralismo interno. Y si nosotros no educamos a nuestra ciudadanía diciéndoles o practicando una transmisión cultural y de conocimientos como corresponde, sino que los libros escolares exaltan lo que no debe ser, va a ser muy difícil que los gobernantes, que naturalmente buscan el voto popular, orienten su política exterior en contradicción con su discurso interior. Acá estamos acostumbrados a que el enemigo es el enemigo externo, y si no el enemigo anterior, pero siempre hay un enemigo, y este discurso, que ha sido practicado con intensidad en estos años, ha inhibido al gobierno de reorientar su política exterior como debe ser. Ahora está encontrándose con la realidad y ha tenido que superar, a tragarse algunos sapos, como se dice, negociando con el Club de París o aceptando algunas imposiciones de afuera, imposiciones entre comillas, pues son reglas. Entre esas reglas está la de no tratar con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina pertenece al grupo de los G20. Estamos casi de milagro ahí dentro. En la cola de los que quieren entrar hay otros países como España, que a lo mejor tienen méritos suficientes. Pero hemos jugado en estos años en el límite para que nos echen del G20. Y una de las cuestiones de orden puramente práctico, todos los países del G20 se han obligado a que sus economías sean auditadas por el Fondo Monetario Internacional. Ya no es el artículo cuarto que se refiere a todos los miembros del fondo, tampoco lo cumplimos, pero dentro del G20 teníamos una consigna especial en este sentido, no la hemos cumplido. Hemos arreglado con el Club de París en una forma mucho más onerosa por no aceptar las reglas, en función del discurso local, el discurso interno, porque el Fondo Monetario Internacional está demonizado. Y está demonizado en los libros de texto. Entonces, estas son las cosas difíciles de cambiar. Pero estoy de acuerdo en que este es un tema fundamental que debe corregirse lo antes posible. Otro tema es el del orden público y la seguridad. Acá hay que pegar un giro fundamental. Hay que volver a cuestiones que se abandonaron. Hay que olvidarse de la reforma del Código Penal en el sentido en que se trató de imponer en este proyecto de nuevo código, y hay que volver a las fuentes. Tolerancia cero. Acá no estamos hablando de mano dura ni mano blanda, sino lo que corresponde hacer. En materia de orden público, prohibición de medidas de fuerza en servicios públicos, resolviéndose a través de otros mecanismos de conciliación. Edictos estrictos que permitan a la policía actuar en inmediato, o agilidad en la justicia para que los jueces permitan a la fuerza del orden actuar en forma inmediata ante cortes, piquetes y escraches. Esto es esencial. No se puede vivir sin un orden público mínimo establecido. Y yo no estoy hablando de la represión. Es una palabra que en realidad sí estoy hablando de la represión, pero está vedada en el discurso políticamente correcto. Hay que usar la fuerza como se debe. No se trata de matar a alguien que hace un piquete. Se trata de actuar como la tecnología policial permite y a esa persona que hizo el piquete, someterla a la justicia, y hay penas y no lo va a volver a hacer. Bueno, este es un tema que el discurso político no lo trata con la profundidad ni con el alcance que se debe, porque siempre hay ese prurito, ese miedo. Ha quedado la palabra represión como una mala palabra, y esto es lo que nos ha llevado a la situación en que estamos. Otro tema en el plano institucional es el de la corrupción. Yo lo relaciono con la justicia, pero hay medidas especiales en la lucha anticorrupción. Medidas que pasan primero por disminuir la corrupción inducida, las oportunidades de corromper que tienen los funcionarios públicos y sus contrapartes privadas cuando las acciones en el plano económico y en otros planos están sometidas a la aprobación múltiple de funcionarios de bajos ingresos, o por lo menos de ingresos relativamente reducidos, en función de la aventura personal que manejan de empresas y personas. Porque nuestro sistema está plagado de regulaciones y de normas que exigen aprobaciones que son innecesarias o que no tienen el automatismo necesario para que no tengan que intervenir un funcionario y generarle a ese funcionario una oportunidad de corrupción. Hay un trabajo muy interesante hecho por el doctor Héctor Mairal que se refiere al tema de la inducción de la corrupción a través de las medidas de la propia ley. Este es un tema, pero también hay otros mecanismos en la lucha anticorrupción que están desarrollados en otros países que se refieren a la identificación de la corrupción y a la penalización a través de procedimientos como el de el premio a las personas que denuncian un acto de corrupción, la facilitación de las denuncias a través de la limitación de las penas, etc. Hay toda una cuestión armada, nosotros la hemos tratado, que permitiría que tengamos un nivel de corrupción por lo menos equivalente al de los países que son similares al nuestro. En las rankings de transparencia internacional, que están hechos con bastante objetividad sobre la base de información y de opiniones, Argentina ha estado cayendo en el índice de transparencia internacional, el índice de corrupción, y hoy está ubicado en el último tercio entre los países del mundo. Mientras que Chile está en el primer tercio, Uruguay está muy cerca también, y otros países americanos que tenían corrupción han mejorado su situación, porque ha habido en esos países una acción concreta contra la corrupción. Pues acá no, acá hemos padecido en estos últimos años un incremento de la corrupción, y esto es un tema no menor, porque en el mundo, en los últimos 30 años, se han ido incorporando legislación y reglas para las empresas que actúan fuera de sus países que penalizan seriamente la corrupción. Hoy es muy difícil que una empresa estadounidense acepte participar en un acto de corrupción en cualquier otro país, porque las penas son muy severas, incluso para penas personales para los responsables. Alemania, que era un país que aceptaba, tenía un ítem especial en las declaraciones de impuestos, cuya traducción era aceite o algo así, ha dejado de tenerlo y hoy está adaptando las reglas que se han impuesto a través de los entes internacionales a todos los países que pertenecen a ellos. O sea, el tema de la corrupción es un tema no menor, no desde el punto de vista solo moral, es muy importantísimo desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista práctico, económico. Y también desde el punto de vista institucional, la recuperación de la paz interior. Yo creo que hay que recuperar un equilibrio en la visión del pasado, mirar más el futuro que el pasado y buscar una conciliación entre los argentinos. El discurso agresivo, el discurso que hemos vivido en estos años, que no lo teníamos antes. El país había logrado una relativa pacificación en ese sentido, se ha perdido. Y ha sido una política expresa de este gobierno, porque le permitió construir poder. Lamentablemente ha quedado demostrado que en nuestro país el discurso agresivo construye poder. Un país con una clara orientación hacia las izquierdas, en donde si al discurso agresivo se le incorpora un factor ideológico, se lo potencia mucho más en términos de poder. Y además hay un prurito en ciertos estamentos internacionales, en ciertos círculos culturales, en el periodismo, de que la corrupción se ve atenuada si quien está corrompido o si quien está corrupto muestra una ideología de izquierda. esto lo digo en este ámbito y lo digo en cualquier otro ámbito, porque eso santifica, y lamentablemente esto ha jugado en estos últimos años en la República Argentina. Bueno, pues esto es algo que hay que corregir definitivamente. El otro puntal o el otro objetivo que tenía, había mencionado, es el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria. Acá tenemos un desafío, y es el desafío más importante. Yo les dije cómo se había creado este exceso, este desborde de gasto público. Y los cuatro factores que le dije, más empleados públicos, más jubilados, más planes sociales y más subsidios, hay dos que son muy difíciles de modificar, que son más empleados públicos y más jubilados. Difíciles, pero no imposible. Sí, imposible en el caso de los jubilados, pues es un derecho adquirido. No imposible en el caso de los empleados públicos. Ahí está el tema de la reforma administrativa del Estado. Este es un tema que no se ha atacado. El gobierno de Menem hizo una obra importante en materia de privatizaciones y desregulaciones. Partió de un déficit público de 8 puntos del producto y lo puso en 2, 2.5. Pero 2, 2.5 con una regla tan dura como la convertibilidad determinó que se acumulara una deuda pública que pasó de 35 puntos del producto a 50 puntos del producto. Un país con mala memoria en materia de default no pudo seguir, tuvo que entrar en los megacanjes y al final se ahogó. Así terminó la convertibilidad. Y terminó justamente porque no pudo cumplir con la regla de que no tenía que tener déficit, porque el Banco Central solo podía emitir para comprar o vender moneda, pero no para el sector público. Pues bien, ahora estamos en una situación mucho más crítica, pero en ese entonces se propuso una reforma administrativa y el gobierno no la quiso aplicar. Pareció que ya había hecho suficiente, entró en un periodo electoral y la dejó de lado. Hubo un intento de aplicar esa reforma en el año 2001, cuando nuevamente el gobierno se vio próximo al default. Entonces había que de alguna manera evitarlo. En ese momento se convocó a Ricardo López Murphy al Ministerio de Economía. Yo lo acompañé como secretario para la modernización del Estado. Veíamos el default en el horizonte y veíamos la necesidad imperiosa de evitarlo para preservar la estabilidad monetaria, incluso la regla de la convertibilidad. Y fuimos con el bisturí para hacer cirugía mayor. Pues bien, la alianza de gobierno en ese entonces estaba formada por el FREPASO, una fuerza de centro izquierda, digamos de izquierda, y el radicalismo. Les pareció imposible, inaccesible una reforma de la profundidad que nosotros pretendíamos y se acabó. Bueno, se buscó un mecanismo más fácil de ofertismo, etcétera, pero se terminó en el default. La reforma administrativa del Estado se basa en la modificación de reglas que hacen a la eficiencia del sector público y la modificación del organigrama. La interpretación constitucional de la estabilidad del empleo público tiene la excepción de la eliminación del cargo. Si se elimina un cargo, se elimina la estabilidad y a través de mecanismos de suavización de esa reforma se puede lograr una reducción sensible del aparato estatal. Sumando las reglas de eficiencia que se refieren a la contabilidad por resultados, a la transparencia, a la informatización, a el cambio de las reglas laborales en el sector público, yendo a sistemas de premios por resultados, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Nueva Zelanda exitosamente. Nueva Zelanda padecía de un déficit público que parecía que no era reducible. En algún momento, allá a partir de los años 80, se decidió hacer una reforma a fondo, lo hizo, y no solo eliminó el déficit público y una deuda pública que crecía, sino que lo transformó en superávit, la deuda pública bajó y le dio a ese país una estabilidad que no se lograba, y lo hizo con reformas de este tipo. Gerentes contratados para todos los cargos que no requirieran una carrera, por ejemplo, que no fueran diplomáticos o de la policía o del ejército o de la justicia, que son cargos que requieren una formación y una carrera. En todo lo demás, contrataciones por tiempo determinado con renovaciones por concurso, con premios en función de resultados y con la generación de un aparato muy parecido a los de una empresa privada. Bueno, esto parece aquí algo de ciencia ficción, atenta contra una cultura del empleo público que no admite la falta de estabilidad. Acá tenemos un mecanismo de capas que se van creando en el tiempo. Cuando llega un nuevo gobierno o un nuevo funcionario político, encuentra que todo lo que tiene abajo no le sirve para nada, porque son funcionarios que prácticamente son ñoquis, como tienen estabilidad han dejado de rendir. Entonces contrata, están los contratados. Cuando ese funcionario se está por ir de su puesto, de su cargo de gobierno, los contratados presionan para entrar en la estructura permanente y siempre lo logran. Entonces se van agregando capas, como las capas geológicas, y es así como se expande. Cuanto más política hay, más contratados, más capas geológicas, cuanto más intención de avance ideológico entre la administración, más rápido es este fenómeno. Es un fenómeno que ha ido creciendo y avanzando, porque yo mencioné cifras proporcionales al Producto Bruto. El Producto Bruto crece, de manera que la administración pública es notable lo que ha crecido. Yo pongo el ejemplo de la Presidencia de la Nación. Hasta los años 40, la Presidencia de la Nación tenía 23 empleados. Era el presidente, el vicepresidente, no tenía asesores el presidente, porque el principio era que sus asesores son los ministros, el secretario privado, dos o tres empleados y los ordenanzas que le servían el café y dos o tres edecanes. Pues bien, esto cambió con el tiempo y cuando nosotros fuimos a hacer la reforma administrativa había alrededor de 12.000 empleados en la Presidencia de la Nación. El esquema que habíamos propuesto nosotros en el año 2001 volvía a 100 empleados. Yo estaba muy expectante de ver la reacción del presidente cuando vieran la estructura que les proponíamos. Y 100 empleados sobraban, aún habiendo la residencia de Olivos y el helicóptero y esas cosas. Pues bien, no se hizo nada de eso, ¿no? Pero todavía es posible hacerlo. Y esta es una de las políticas y medidas que nosotros recomendamos. Porque además cambia el espíritu, cambia la cultura. Y se puede hacer, lo han hecho otros países. Seguramente es más factible que una medida de esta dureza se lleve a cabo si hay una crisis de por medio. Las crisis ablandan, así resultó en el año 89 o resultó en el año 2002. Pero es muy doloroso que uno tenga que buscar espacios a través de una crisis, porque las crisis son también destructivas. Pero no descarto que tengamos por delante una crisis, si no es antes del fin del año que viene, va a serlo después, si es que no se llevan a cabo las medidas que yo estoy acá sugiriendo. No voy a entrar en detalle de la reforma, ustedes la pueden ver, pero es interesante ver todos los procedimientos y ver lo que se ha hecho en otros países. El otro tema es el del federalismo fiscal. Yo les dije que hay una dependencia de las provincias y los municipios al poder central. Esto es consecuencia de sucesivos cambios. Cuando nace en nuestro país, las provincias recaudaban sus propios impuestos y gastaban con sus propios impuestos. Con el correr del tiempo se fue delegando al gobierno central ciertas recaudaciones y esto se hace intenso a partir de los años 1930 en adelante. O sea, antes todavía no era así. ¿Y qué es lo que ocurrió? El gobierno nacional tomó a su cargo la recaudación de los impuestos y estableció un mecanismo para darle de vuelta a las provincias lo que había recaudado en sus propios territorios. Al principio fue devolutivo, después se introdujeron mecanismos de redistribución. Las provincias más pobres recibían una parte mayor, etc. Es lo que se llamó el régimen de coparticipación federal de impuestos. Pero este hábito de que el gobierno central recaudaba y daba incentivó al gobierno central a encontrar espacios para recaudar y no dar, o dar discrecionalmente por fuera del sistema de coparticipación federal de impuestos. Bueno, la conclusión es que se rompió el sistema de premios y castigos. Los gobernadores pasan la mayor parte de su tiempo en Buenos Aires, haciendo fuerza para que el gobierno nacional les dé más recursos. Alientan la evasión en sus propios territorios, porque un impuesto evadido queda el 100% en la provincia, en cambio un impuesto recaudado viene en una fracción menor. Genera una dependencia política, que es lo que hemos vivido. Genera los radicales K, los socialistas K, etc. Esto, además del problema político que crea, tiene una consecuencia práctica, que es los gobernadores, los intendentes tienen el premio de gastar, porque gastar tiene un premio político, y no tienen el inconveniente de recaudar para lo que gastan. Cuando se desalinean los premios y los castigos, el incentivo juega al revés. Y esto es una fuerza que motoriza el crecimiento del gasto público. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es volver hacia atrás, es devolverle a las provincias potestades tributarias, como estaban inicialmente. Por supuesto que hay impuestos nuevos y diferentes, pero con un criterio de que los llamados impuestos directos vuelvan a las provincias y los indirectos queden en manos de la nación. Este es un concepto técnico. Los directos son los que van directamente a las personas. El impuesto a las ganancias de personas físicas es un impuesto directo. Las personas jurídicas es un impuesto indirecto. El IVA es indirecto. Bueno, hemos desarrollado un sistema, y lo estamos proponiendo, para que las provincias recuperen potestades tributarias. Entonces, que se corte la coparticipación federal de impuestos de nivel de nación a provincias y de provincias a municipios. O sea, no hay más coparticipación. El gobierno nacional se reserva la recaudación de ciertos impuestos que alcanzan estrictamente para su propio gasto. Reconozco que hay un problema, que el sistema actual de coparticipación es redistributivo. Hay provincias como Formosa, Catamarca, que reciben una porción de la torta que no está en proporción a lo que se recauda en esa provincia, sino más. Si no hiciéramos un empalme, es políticamente inviable introducir un sistema de esto. Entonces, estamos proponiendo un mecanismo de redistribución horizontal entre provincias, pero con esta condición: que reproduzca lo que el actual régimen permite o da a las provincias, pero que a partir de ahí las provincias que quieran gastar más tengan que aumentar sus propios impuestos. Y esto genera el mecanismo alineado de premios y castigos, que es lo más importante. No es tan importante lo que reciben o no reciben, sino que los premios y castigos estén alineados, porque esa es la forma que produce el comportamiento de los funcionarios públicos. Bueno, este es un tema que nos parece fundamental, porque acá, dentro de este sistema que tenemos nosotros de coparticipación federal, está la semilla del exceso de gasto, una de las semillas. Por supuesto, el populismo, el clientelismo es la otra, pero esta es muy importante. Acá se está siempre diciendo que hay que reformar el régimen de coparticipación federal, porque en la Constitución del 94 se impuso como un artículo transitorio que en 3 años se dictara un nuevo régimen. Pero nadie está pensando en esto. Todas las provincias están pensando en tener una parte mayor de la torta. No la van a tener nunca, porque es a costa de otras provincias. Entonces, esta propuesta me parece que es lo más interesante e importante, y es fundamental en el tema fiscal. El otro tema es la estabilidad monetaria. La condición de fondo para que haya estabilidad es que haya equilibrio fiscal. Nosotros podemos inventar la dolarización o la convertibilidad, pero si no hay equilibrio fiscal, esa moneda va a tener que desaparecer y ser sustituida por una moneda falible. Nos pasó con la convertibilidad. La convertibilidad era una dolarización de hecho. Es decir, había tantas reservas en dólares como al tipo de cambio uno por uno, había pesos en el sistema, de manera que en el extremo, si la gente no le gustaban los pesos, podía cambiarlos y la economía se dolarizaba por completo. No funcionó porque, como les dije, hubo déficit y ese déficit se acumuló en deuda, porque el Banco Central no podía emitir para el Tesoro, y finalmente hubo default, porque falló la base, que es el equilibrio fiscal. De manera que, antes que pensar en, hay quien dice hay que poner el dólar porque entonces ya tenemos un cinturón de castidad, no se puede gastar más porque no se pueden imprimir dólares. En Argentina eso no vale. Acá tuvimos la ley de estabilidad de intangibilidad de los depósitos, tuvimos la ley de responsabilidad fiscal, y cuando hubo que violarla, se violó. Y si ponemos el dólar como moneda, vamos a ingeniarnos para salir del brete y de ese cinturón de castidad. Así que lo que hay que hacer es ir directamente a la castidad. O sea, el equilibrio fiscal sin ninguna duda. Y esto tiene que ser una regla asumida políticamente por quien venga a gobernar, como lo han hecho muchos países. Porque Argentina no tiene forma de financiar su desequilibrio fiscal, por lo menos por un tiempo largo, porque no va a tener crédito en condiciones. Y si muestra desequilibrio fiscal, menos crédito va a tener. De manera de que hay una condición fundamental para la estabilidad, que es esa. Por supuesto que después tenemos que tener un Banco Central independiente, independencia que se ha perdido hace un par de años, 3 o 4 años, cuando se decidió que el Banco Central tenía que ser un eje del desarrollo nacional, respondiendo a lo nacional y popular. Bueno, se eliminó se cambió el primer artículo de la Carta Orgánica del Banco Central, que decía que la finalidad del Banco Central es preservar la moneda, por otra que hablaba del desarrollo, etcétera. De hecho, se modificaron los topes con los cuales el Banco Central puede asistir al gobierno, y esto es la diarrea que hoy tenemos. O sea, la independencia del Banco Central como vigilante de la estabilidad de la moneda es algo que no está en el discurso y en la cultura que hoy impera en la Argentina. Y no se opusieron muchas fuerzas políticas de oposición, porque no se opusieron a esto y no se opusieron a otras cosas. Lo que yo estoy diciendo no está en el vademécum ni de UNEN ni del peronismo renovador. Más bien, el discurso expuesto por las fuerzas políticas de oposición en un 80% es el discurso tradicional argentino. El discurso políticamente correcto en este país es más estatismo, más regulación, un banco central no autónomo, etcétera, etcétera. Bueno, es un desafío cambiar ese discurso, pero creo que tenemos que darnos cuenta que es necesario hacerlo. Eficiencia y competitividad. Acá hay dos temas básicos. Uno es la reforma laboral y el otro es la apertura económica y la competencia. La reforma laboral es absolutamente necesaria para que haya eficiencia y productividad. En estos últimos 10 años ha habido sucesivas reformas que han ido mellando la capacidad de una empresa de generar productividad en su propio ámbito. Hay que desandar este camino. Y acá hay un ejemplo muy cercano, que es el de Chile. Chile hizo una reforma laboral muy profunda que tiene dos o tres elementos que son la clave. Uno es que se privilegien los acuerdos realizados a nivel de empresas o los realizados a nivel de sector. Nosotros en la Argentina tenemos que las paritarias son las que rigen el nivel de salarios y las condiciones de trabajo. Las paritarias se hacen entre la cúpula sindical de un sector y la cámara empresaria. Abajo de ellos hay 1.000, 2.000, o la cantidad de empresas que uno quiera, todas diferentes entre sí, pero las condiciones son únicas para todas. A ese nivel, los acuerdos son de tipo político, mirando la inflación que hay, la fuerza del gremio, la ideología del gobierno, pero no se tienen en cuenta elementos de productividad de cada empresa, posibilidades de cada empresa de dar aumentos o no darlos, de aplicar medidas de eficiencia. En Chile, los acuerdos a nivel de empresa se privilegian sobre los acuerdos a nivel de sector, y en general estos son los que rigen, ¿no? Y otra cláusula fundamental es que los conflictos entre empleados y empleadores se resuelven por negociación entre ellos, y si no hay solución van a mediación oficial. Pero el mediador no puede proponer ninguna alternativa intermedia, tiene que decir esta o esta, o sea, optar entre las propuestas de una de las dos partes. Siendo así, las partes no arriesgan y no van a mediación. Entonces los conflictos laborales se resuelven entre ellos mismos. La conflictividad laboral ha bajado drásticamente, la productividad se ha elevado. Chile es un país competitivo, a tal punto que también encaró la otra reforma fundamental, que es la apertura económica. En Chile hay un arancel de importación uniforme y muy bajo, y no hay excepciones. O sea, no hay el lobby de que a mí me protegen más que aquel. Y esto es fundamental, primero para eliminar el lobby y las posibilidades que cada uno tiene de actuar sobre el gobierno para obtener más protección. Y segundo, porque puso al país en competencia con el resto del mundo. Y no solo tiene esto, sino que además Chile ha suscrito acuerdos de libre comercio con 52 países. O sea, prácticamente es un país donde los productos entran sin arancel, sin pagar derecho de importación. Y esto lo ha logrado, aún a pesar de que Chile puede haber sufrido lo que se llama la enfermedad holandesa. Chile es productor de cobre de alta eficiencia, podría haber tenido un tipo de cambio muy destruido, muy bajo, porque es eficiente en esto. no ha sucedido esto y Chile tiene una industria eficiente y uno va a un mercado, un supermercado chileno, y tiene todos los productos del mundo. Y esto va en beneficio de los trabajadores, de los consumidores, de los empleados, de los profesionales y de todos. Bueno, una propuesta de este tipo, que es la que la Argentina necesita, acá está casi imposibilitada porque el discurso político va en contra de una alternativa de este tipo. Yo creo que esta es una reforma fundamental, porque nuevamente las cosas funcionan cuando hay premios y castigos que determinan que hay que ir para ese lado. Este es un sistema de una economía abierta que genera esos premios y castigos y induce a crear más eficiencia y más competitividad. Si el camino es tener una protección, tener un subsidio que le controle el precio al que le vende a uno los insumos, pero no al que a los productos que uno vende en el mercado, todo eso determina que el tiempo de los empresarios se dedique a buscar esos beneficios. No hay más que ver el perfil de los empresarios, las entidades empresariales de la República Argentina, para advertir de que esto es lo que sucede acá. Hay que estar dedicado a eso, hay que aplaudir los discursos oficiales, hay que sacar solicitadas de apoyo al gobierno, porque finalmente por ahí viene la cosa. Esto es exactamente lo opuesto de lo que debería hacerse en un país que busca eficiencia, busca competitividad y busca desarrollarse. Vamos a ver a Chile llegar al primer mundo y nosotros, que lo veíamos a Chile de arriba para abajo, ahora lo estamos viendo de abajo para arriba, y no en muchos años. Este es un buen ejemplo porque es un ejemplo útil, porque el discurso político solo se puede contrarrestar con evidencias de la realidad. Uno dice, ¿cómo puede haber gente que está tras el socialismo cuando ve las dos Coreas o ve las dos Alemanias o ve lo que es Cuba? Los hay muchos, pero ayuda a la comparación. Yo creo que el caso chileno es un caso que nos va a ayudar. Y el caso chileno ha contagiado al caso peruano y al caso colombiano, que están siguiendo reglas muy parecidas y muy exitosamente. La apertura económica a la competencia entonces es una condición sine qua non y muy importante. Porque de esta forma vamos a lograr ponernos en un pie de igualdad con el mundo, exportar industria, pero hacerlo en forma genuina. Esto es algo que crea confianza además, y la confianza abarata el crédito, y el crédito barato es uno de los insumos básicos para ser competitivo. Por último, la inversión social. Acá no solo hace falta tener las condiciones y la capacidad de hacerlo, sino que tener los instrumentos adecuados. La Argentina se propuso invertir en educación 6 puntos del Producto Bruto y lo logró, pero la educación no es eficiente. Las pruebas PISA, que son pruebas que se hacen internacionalmente para evaluar el grado de aprehensión de la educación en los niveles escolares, nos muestra mal. Lo mismo nos sucede con las comparaciones de universidades. Estamos en los rankings de universidades muy mal ubicados, y muy mal ubicados respecto a otras universidades latinoamericanas. De manera que lo que tenemos acá es un problema de utilizar los métodos equivocados. Y esto tiene que ver con una mala utilización de los recursos, tiene que ver con una degradación de la profesión docente, que a su vez está muy relacionada con lo que es el aparato de organización laboral. Hoy los docentes son trabajadores de la educación. Los maestros gastan gran parte de su tiempo buscando mejorar sus condiciones de trabajo. Transmiten este conflicto a los alumnos. Los maestros requieren un costo mucho mayor del que habría si tuviéramos una organización eficiente. Los estatutos del docente, pongo plural porque cada provincia tiene uno, tienen condiciones notablemente ineficientes. Si uno calcula cuántos días en promedio por año trabaja una persona que entra a la actividad docente, se casa, tiene dos hijos, tiene padre, madre, suegro y suegra, tiene tíos. Digo todo esto porque el fallecimiento o la enfermedad de alguna de estas personas es motivo para que no vaya a trabajar. Bueno, pues en promedio en su vida docente, en su vida profesional, deja de trabajar 270 días por año, en promedio. Eso hace de que por cada maestro enseñando en el aula haya que pagar dos sueldos más. Pero a su vez también había un deterioro jerárquico en la educación, que tiene mucho que ver con esto que acabo de decir, pero también tiene que ver con un cambio cultural. Tiempo atrás, cuando a un alumno le iba mal, los padres se preocupaban de que le vaya bien y trataban de corregirlo. Ahora van al colegio e insultan al profesor. Y esto tiene que ver con una pérdida de jerarquías. Hoy la politización de los colegios, que en buena medida nace en la politización de las universidades nacionales, determina que haya pérdidas de días de clase, no solo por huelgas, sino por tomas de colegios, cosas que eran inimaginables antes y que no se ven en otras partes. Los alumnos toman los colegios, impiden que entren los profesores, dejan encerrado al director del colegio por 2 o 3 días, y esto sucede muy frecuentemente. Bueno, pues no voy a entrar en detalles sobre el tema educativo, también hemos dedicado un trabajo a ese tema, tanto a nivel escolar, primario y secundario como universitario, pero claramente esto tiene que pasar por una despolitización de la organización laboral de los educadores, de los maestros, profesores, por una despolitización de las universidades en el sentido correcto de la palabra. Nadie puede pretender que una persona no practique la política, no tenga ideas, no actúe. Lo que sí hay que pretender es que no desnaturalice la función que está cumpliendo como educador o como alumno en función de la política. No existe país del mundo donde uno no pueda entrar a una facultad porque los carteles se lo impiden. ¿Qué es lo que nos ocurre con nuestras facultades en las universidades nacionales? La imagen que uno tiene de una universidad deteriorada, de un hospital de clínicas donde no andan los ascensores, el hospital de clínicas pertenece a la universidad, es algo que no se ve en otras partes. Y acá se toma eso como un tinte de honor. O sea, hay que cambiar en buena medida el discurso. Desde el año 1918, cuando fue la reforma universitaria. Un tema básico en las universidades es el de la gratuidad. Acá la gratuidad es algo religioso. No estaba en las consignas de la reforma del 18, vino después. Pero nadie se anima a hablar de que el que puede pagar, pague. En el año 2001 nosotros lo hicimos. Inmediatamente teníamos en todas las facultades dando clases en la calle. Y fue un escándalo. Porque nosotros dijimos, las universidades tienen que buscar sus propios recursos en alguna medida, con sistemas de arancelamiento para los que puedan pagar, que son más de la mitad. Se calcula que 2/3 de los estudiantes de las universidades oficiales vienen de la escuela privada y han pagado la escuela privada. Pero llegan a la universidad y no pagan. Y esto es religioso. Bueno, es una de las cosas que hay que corregir. Por eso hay que cambiar muchos paradigmas en la Argentina para que estas cosas empiecen a funcionar. Pero si no, no vamos a tener buenas universidades. Y si no corregimos el estatuto del docente, no vamos a tener buenos docentes y no vamos a tener presupuesto que alcance. Y si no corregimos la consigna de respetar las jerarquías, que tiene que ser además imponerse por el propio peso de los profesores que despiertan el respeto de sus alumnos, que no sucede esto hoy en gran medida, esto no va a poder ser. Pero tiene que ser posible, porque muchos países y países cercanos al nuestro lo han logrado. Chile hizo una reforma educativa muy importante y hay riesgo ahora de que vuelva atrás, lamentablemente. Espero que no lo hagan. Está el tema de salud y nutrición, pobreza y vivienda. La reforma del sistema de salud tiene que tender a la universalización del seguro de salud a través de mecanismos eficientes y que esto permita que las prestaciones hospitalarias se hagan en hospitales de administración autónoma, como si fueran hospitales privados, porque todo el mundo que va a atenderse tiene un seguro que lo cubra. Nosotros hemos hecho un trabajo sobre este tema y creemos que también es posible hacerlo y muy necesario, para que no tengamos la rémora en los hospitales públicos que funcionan como cualquier oficina pública. Faltan gasas, faltan enfermeras y nadie lo puede resolver porque las decisiones sobre ese tema están mucho más allá que el director del hospital. Y pasa lo mismo con las escuelas. Hoy un maestro lo designa el Ministerio de Educación. El director de una escuela no puede remover un maestro por más que no cumpla. Tampoco la Comisión de Padres puede hacer nada en ese sentido. La administración autónoma, a través de mecanismos de subsidio a la demanda, es algo muy importante que tiene mucho éxito en otros países y puede ser aplicada tanto a educación como a salud. Es decir, es una forma de descentralizar las administraciones hospitalarias o de las escuelas y con mucho menos costo y con mucho más eficiencia. Si se hicieran todas estas cosas, nosotros hemos hecho un cálculo de cuánto, qué plus se ha gastado por este incremento fenomenal del gasto público, que ha significado un incremento fenomenal de los impuestos, tomando el lado de los impuestos. Si los argentinos hoy estuvieran pagando lo mismo, el mismo nivel de impuestos en relación al Producto Bruto, que es más de lo que pagaban hace 12 años, ¿cuánto menos hubieran pagado en estos 12 años? Las cifras son 180 mil millones de dólares. Para que nos demos una idea, esos 180 mil millones de dólares permitirían resolver el problema de la pobreza en el país ampliamente, dándole una vivienda a cada uno que la necesite, terminando con el problema de la desnutrición. Permitirían construir una red de autopistas que conecte todas las ciudades importantes del país. Y voy a seguir hablando, pero sobra. 180 mil millones es difícil de imaginar, pero los argentinos los hemos puesto uno tras otro para solventar un gasto excesivo que no ha dado ningún resultado eficiente, porque no vemos obra pública, hemos perdido capital energético, hemos perdido capital de infraestructura, los caminos están deteriorados, la educación se ha resentido y los hospitales están peor. O sea, hemos malgastado un plus en función de una política de gasto que no ha visto, no ha encontrado límites, y que ha servido para sostener el poder, para dar empleo, pero un empleo improductivo. Bueno, esto les da una idea a ustedes de las cosas que hay que hacer y tal vez la dificultad de poder llevarlas adelante. Pero si no nos fijamos políticas, no vamos a lograr nunca hacer nada. Creo que lo más importante ahora es cambiar la mentalidad de la clase política y de la clase empresaria. Espero que no sea necesaria una crisis para que eso sea factible, porque entonces vamos a estar de crisis en crisis. El año 89 tuvimos una crisis profunda, fue la hiperinflación. Abrió un espacio. Después de la hiperinflación se pudieron votar leyes de emergencia económica, reforma administrativa en muy poco tiempo, con el mismo parlamento que estaba antes del cambio de gobierno. O sea, hay una esperanza si hay una crisis. Vuelvo a insistir, el ideal sería que esto no suceda y que tengamos la posibilidad los argentinos de cambiar nuestras mentalidades sin que eso sea el resultado de que nos peguen un palo en la cabeza. Muchas gracias. Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué pasa con los países vecinos, como el caso de Chile que usted ha mencionado, que han tenido una composición étnica parecida a la nuestra? ¿Qué pasa? Que ellos han tenido democracia ya desde tiempo. Acá los emigrados se iban a Chile o se iban a Uruguay en época de Rosas, donde tenían garantías. ¿Cuál es el motivo de que nosotros estemos como estamos? Yo creo que hay varios factores que son identificables y otros que no. Chile tocó fondo. Tocó fondo con un gobierno socialista que prácticamente destruyó la iniciativa privada, puso al país en condiciones de default, de inflación, etc. A raíz de eso tuvo un golpe militar y tuvo un gobierno que hizo reformas. Pegó algunos idas y vueltas, pero finalmente se fue orientando hacia una línea de pensamiento. Yo identifico un factor ahí. Nosotros también tuvimos una crisis en el año 75. Tuvimos un ingrediente de terrorismo muy fuerte, más fuerte que el chileno. Y después tuvimos un gobierno militar. Las Fuerzas Armadas chilenas eran fuerzas muy profesionales, no estaban involucradas en producción, en industria, de manera de que no había una línea de pensamiento en las Fuerzas Armadas chilenas proclives al proteccionismo económico, al estatismo y a las regulaciones. Eso es una diferencia porque nuestras Fuerzas Armadas sí estaban involucradas en sectores de la producción y de la industria y habían desarrollado una cultura industrial que tenía estos ingredientes, de manera de que no hubo acá un cambio en el sentido de una liberación de la economía y de reglas que fueron aplicadas en Chile sin tanta resistencia. Esto es un tema muy complicado de exponer, pero yo veo ese factor como un factor diferencial. Y hay más homogeneidad en Chile, hay más cultura cívica, pero no hay más cultura general. O sea, lo de Chile me parece una experiencia interesante que hay que profundizarla más. Yo mencioné un factor que creo que incidió, debe haber muchos otros. Allá. Por favor, yo le quería preguntar, si bien por su excelente discurso me doy cuenta que usted tampoco cree mucho en la oposición, pero si usted no ve alguna fracción de la oposición que pueda cumplir, aunque sea parte de los objetivos que usted planteó tan claramente. Sí, hay una parte de la oposición que puede cumplirlos. No me gusta hacer partidismo acá, pero yo creo que no hace falta que se lo diga. Hay una fracción de la oposición que no necesariamente es de un partido. Hay dentro de otros partidos hay líneas de pensamiento también más claramente orientadas a una política de competencia y de libertad. Pero yo creo que hay que ganar un espacio mayor en esta línea de pensamiento y lo que creo es que se lo ganaría con una crisis, pero lo que también digo es que no me gustaría que fuera de esa manera. Pero hay. Eso es un reto para mí, discúlpenme. Una pequeña... conceptos sobre qué consecuencias puede traer la resolución de la Corte de Estados Unidos. Bueno, vamos a verlo esta noche. Yo creo que la decisión del gobierno tiene que ser atenerse a lo que decidió la Corte y pagar. Se dice que puede contar con unos días porque puede apelar nuevamente a la Corte. Esa apelación tiene un fin obvio, que es que la Corte ya decidió que no toma el caso y va a insistir en eso. Y el juez Griesa dio en algún momento oportunidad para que, después de su fallo y del fallo en la Cámara, o sea, de la segunda instancia, invitó al gobierno argentino a que negocie la forma de pago. No el no pago, sino la forma de pago. Así que también hay un pequeño margen de negociación ahí seguramente. Pero ahora hay que pagar 1.330 millones de dólares. Hay reservas para pagar. Por supuesto que esto genera la incertidumbre del resto de los holdouts, que no todos han litigado y los que están litigando no han llegado a la instancia que llegaron estos dos primeros fondos. O sea, hay un tiempo por delante, pero eso es alrededor de entre 12, 15, 16 mil millones de dólares más. Este fallo no se extiende contra lo que muchos dicen o creen a los que sí aceptaron el canje. Porque hay un artículo en el acuerdo de canje que dice que si Argentina ofrece mejores condiciones a los que no se adhirieron, tiene que extender esas mejores condiciones al resto. Pero dice claramente que tiene que ser ofrecidas voluntariamente por el gobierno argentino. Y esto no es así. Esto es el cumplimiento de una sentencia. Ese artículo vence a fin de este año, en diciembre de este año. Es irrelevante que venza o que no venza porque el gobierno argentino no ha hecho esta oferta voluntariamente. Así que lo que tiene por delante es 1.330 millones de dólares ahora, que probablemente los tenga que pagar el 30 de junio junto con los 500 millones de dólares que tiene que pagar por el discount, y la amenaza de tener que pagar otros 15.000 millones de dólares en uno o dos años. Ahí sí viene la parte brava, por eso que esto el mercado lo ha tomado con mucha prevención. Hoy el riesgo país subió, las acciones argentinas cayeron. Vamos a ver en los próximos días, pero sobre todo vamos a ver qué dice esta noche. A lo mejor ya está hablando, a lo mejor ya habló la señora. Si dice que no va a pagar, como estaba diciendo ayer en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en realidad no dijo eso, pero se refirió a los holdouts muy malamente. Si tomara una posición de ese estilo, entonces estamos en problemas, porque estaríamos en default. El default tiene muchas consecuencias, como todos ya sabemos. Yo creo que no va a ser así, espero que no sea así, que diga que bueno, va a tenerse a las reglas internacionales y va a pagar y va a tratar de hacer el mayor esfuerzo para sacarlo lo mejor posible con los que vienen. Bueno, señores, entonces, muchas gracias. Se me fue la mano, disculpame. Estupendo. Muy bien, te agradezco mucho. Muy bien. Buenísimo. Bueno, un panorama, pero...